Hola amigos de Farco de todo el país. Este viernes en la ciudad de Rosario hay una actividad importante que tiene que ver con los desafíos para instalar en nuestra sociedad el concepto de salud mental comunitaria. Uno de los cambios de paradigma que plantea la Ley Nacional de Salud Mental que está vigente en Argentina, pero que hay que ir aplicando paulatinamente y va a cambiar la forma en que abordamos, entre otras cosas, los consumos problemáticos de estupefacientes, antes llamados adicciones. La charla que se va a realizar mañana va a estar a cargo de Alfredo Moffat, un psicólogo social eminente de la República Argentina, que es el fundador de la Escuela de Psicología Social y fue discípulo nada menos que de Enrique Pichón Rivière. La charla comienza a las 18 horas en el Salón de Usos Múltiples de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Esto decía Moffat en diálogo con FM por Yahoo. Trabajamos con los chicos de la calle, con las adicciones, con las catástrofes, con todo lo que no trabaja el psicólogo clínico, psicoanalítico, ¿no? Como una apertura desde el psicoanálisis que trabaja de a uno hablando del pasado. Uh-huh. Nosotros decimos que eso es un suicidio en este momento, porque tenemos que, entre todos, hacer el futuro. Lo otro sirve para negar la realidad, un buen deporte de la burguesía, negar porque es culpable de toda la pobreza y el dolor popular. La actividad de mañana está organizada por una serie de organizaciones, la Fundación Red Creando, la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Psicología de la UNR, la Universidad Nacional de Lanús y también cuenta con el apoyo de La Gramilla, un grupo de organizaciones de la cual forma parte también la asociación civil que tiene nuestra radio comunitaria. Desde FM por Yahoo, la radio comunitaria del cordón industrial del sur santafesino, informó José Mateucci.